Sí, la verdad que bastante contenta acá, todas de Baigorria y distintas localidades también, porque esto fue una sorpresa enorme, porque ya veníamos llevándolo a cabo con distintas compañeras y compañeros de diferentes organizaciones a nivel nacional, digamos, que conformamos un frente, lo cual tuvimos la noticia principalmente de la firma del presidente Alberto Fernández, que aprobó esta ley, si bien, como dice la ley, un poco también avala a toda la población travesti, transexual y transgénero, que pueda acceder a un 1% del cupo laboral. Esto viene a hacer una reparación que es histórica de las compañeras, lo cual fuimos, yo no me incluyo porque soy una de las más jóvenes, digamos, pero hay muchas compañeras mayores que sufrieron violencia desde el Estado, porque esto es una reparación, como yo digo siempre, que viene a reparar distintas problemáticas que esas compañeras vivieron a través de la historia, ¿no? Sí, como siempre dice Anto, que es acá la que sabe de legales, siempre la ley viene a reparar algo o a emparchar una demanda social. Y en ese sentido, Anto, consultarte, bueno, ¿cuál es la situación que se está viviendo ahora? ¿Por qué es tan importante también para la comunidad trans justamente esto? Porque, bueno, hay mucha gente que todavía queda ahí sin saber, por ejemplo, por qué le cuesta tanto conseguir trabajo a ciertas personas y por qué es tan importante justamente que desde el Estado se garantice esta ley. Bueno, es importante porque, por ejemplo, hay muchas compañeras que no tienen otra salida laboral más que el trabajo sexual, y hay muchas compañeras que quieren dejar el trabajo sexual y al no acceder a un trabajo formal, no le queda otra opción de hacerlo, ¿me entiendes? Así que la idea es esa, de que esto sea una reparación para muchas, y bueno, también habla un poco la ley de que no hace falta que muchas compañeras puedan acceder al trabajo teniendo obviamente estudios y demás, porque si no queda de fuera mucha población. Así que en base a eso también se nombra la ley de identidad de género, que hay muchas compañeras y compañeros que no tienen el cambio de identidad, y bueno, la idea es esa, que puedan acceder a ese cupo sin tener ese cambio, ¿no? Sí, Anto, buenos días. No, y sobre todo pensar de que si bien, como vos decías, quizás actualmente la discriminación no es tan cruda como era en algún momento, por las veces que hemos hablado y por lo que sabemos, no es fácil para una compañera trans poder conseguir trabajo, porque sigue estando ese rechazo muchas veces de la sociedad. Sí, sigue estando ese rechazo, igualmente que también nuestro promedio de vida es de 35, ahora actualmente en el 2020, nuestro promedio de vida es de 35 a 40 años, claro, lo cual eso viene a reparar muchas situaciones de compañeras que sufrieron violencia sobre el Estado, y aparte para la nueva generación que va a poder acceder a un trabajo formal y cambiar la vida de cada una de las que van a seguir viniendo, ¿no? Exactamente, claro. El Estado como ejemplo de que sea el primero en incluirlas en lo que es lo laboral. Y por otro lado, Anto, quería preguntarte que, bueno, celebramos lo que es la ley nacional, que la provincia haya adherido a esta ley a través de la reglamentación. ¿Cómo está el cordón industrial con respecto al cupo laboral trans? A lo largo de estos meses hemos tenido novedades en las distintas localidades, pero bueno, seguramente vos estás más en eso, sabiendo cómo vienen las distintas ciudades con respecto a esto. Bueno, por ejemplo, bueno, ya se sabe que Rosario hace años atrás también se aprobó la ley de cupo laboral trans, hace unos meses atrás también se aprobó en la ciudad de San Lorenzo y Granadero Baigorria, y bueno, también se sabe de que Capitán Bermúdez en el 2017, si no me equivoco, en el 2018, también está aprobada la ley, lo cual ahí en Capitán Bermúdez sí se implementó, pero acá en lo que es Granadero Baigorria y San Lorenzo todavía no está implementada la ley. Por eso lo que firmó el gobernador Omar Perotti viene a avalar esta situación de que distintas localidades que no tengan el cupo aprobado lo aprueben, que se pongan las pilas, por ejemplo, y que puedan aprobarlo, y que las localidades que están aprobadas el cupo que lo implementen urgente, porque es una necesidad urgente de las compañeras, ¿no? Tal cual. Creo que viene, como decís vos, a fortalecer eso y que no tenga que ser una doble lucha por ahí, primero en lo que sea la sanción de la ordenanza, del cupo, y después nuevamente pelear para que se implemente, porque ya sería el colmo, digamos, ¿no? Claro, porque como yo siempre digo, está bueno que hayan leyes, que hayan decretos y demás para la población, pero es bueno que se implemente, porque si no queda en la nada, porque hay leyes, leyes y leyes y no se cumplen, ¿me entiendes? Sí, queda todo plasmado solamente en un papel y no genera una reparación real, que es lo que se busca a través de eso. Claro. Anto, bueno, ahora que ya se saldó esto y bueno, más allá de lo que vos decís, que hay que seguir luchando por la plena implementación, ¿cuáles son las otras cuestiones que por las cuales hay que seguir acompañando también al colectivo y cuáles son las luchas que se vienen por delante? Y bueno, por ejemplo, esto es lo del cupo provincial, se viene llevado a cabo a distintas organizaciones de las localidades de Santa Fe. Y bueno, la idea es esa, que podamos acceder al trabajo y vamos a seguir también luchando por el acceso a la vivienda, a la salud y muchas cosas que vayan viniendo a cabo, ¿no? Tal cual. Bueno, Anto, una hermosa noticia a la cual, bueno, vamos a seguir obviamente compartiendo. Sí, Anto. Sí, no, Anto, y por último, digamos, preguntarte. Muchas Santos, somos de repente. No, preguntarte puntualmente, que sabemos que la situación de pandemia nos atraviesa a todos, la situación de aislamiento nos lleva a todos a que no podamos laburar y sobre todo aquellos que quizás se rebuscan el día a día. ¿Cómo está la situación de las compañeras trans, bueno, sobre todo en Baigorria, que es donde es tu territorio de militancia? ¿Cómo lo vienen llevando? ¿Tienen apoyo del Estado? ¿No? Digamos, ¿cómo están sobrellevando esta situación? Sí, apoyo tenemos acá en el área de género de la Municipalidad de Granados Baigorria, lo cual distintas compañeras que están atravesando problemáticas que nos atraviesan a todos, ¿no? Uh-huh. Pero siempre somos las más vulnerables de la población, porque ya que no tenemos trabajo, no podemos acceder, imagínate cómo estamos en esta situación de pandemia que nos atraviesa a todos. Uh-huh. Sí, así sí. Que sí, por lo menos acá nosotros estamos recibiendo un bolsón de alimentos por mes, y las compañeras están tratando de hacerlas potenciar al trabajo. Bueno, no todas tienen trabajo, así que muchas también siguen ejerciendo el trabajo sexual, incluso ahora en pandemia. Bueno, esperemos que pronto se pueda aplicar lo que es el cupo realmente, más allá de, como decías, que quede solamente en papeles, y también ir un poquito más allá, quizás más adelante, que no sé si en algún momento lo hemos hablado, pero no sé si hay algo ya elaborado, que es el cupo en las empresas privadas también del cordón industrial, que hay un montón, que creo que es avanzar un paso más allá y que también la sociedad se comprometa a esto de lo que es la bueno, la inclusión de todos y todas. Sí, obviamente. También vamos por eso, para que las empresas privadas puedan tomar a esas personas, las personas trans. Porque si bien sabemos que hay muchas empresas privadas acá en la localidad, así que esperemos que se pueda llevar adelante este curso.